contenido y informativo. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto estar lista para compartir con ustedes una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Bueno, estamos acercándonos ya al gran festejo que es la Navidad. Grandes exposiciones, también varios conciertos que se van a desarrollar, una oportunidad para poder asistir, consumir cultura aquí en nuestro país, además de las actividades que usted haya previsto en su, con su familia, en su hogar. Bueno, Ecuador amanece con varias novedades el día de hoy: la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, el alza de gasolina 37 centavos más. Recordarán ustedes que esto se notificó ya el día de ayer. Sabemos que el gas no subirá, se mantendrá el costo, el subsidio que de alguna forma pues aporta el Estado para que las amas de casa, la familia en general, pueda cocinar cada uno de sus alimentos. Bueno, de hecho, Quito amanece con una temperatura de 9 grados, una máxima de 18, una mínima de 8 grados, probabilidad de lluvia en un 20%, y en algunos sectores de la ciudad se encuentra nublado, por lo tanto, les pedimos a ustedes que manejen con muchísimo cuidado. Siempre vamos a hacer la invitación para que el público también utilice los pasos cebras, los pasos peatonales, para que puedan pasar de un lugar a otro, y pedirles a quienes están tras el volante, por favor, pare. Cuando vea en las líneas cebras personas que se están cruzando, deténgase y cédales el paso, que eso se verá una ciudad maravillosa. Saludamos también a nuestros compañeros Darío Males y Andrés Molina. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Estamos ya de regreso con ustedes para acompañarles en 120 minutos de información artística y cultural. La compañía, la mejor compañía durante las mañanas a través de 100.9 FM y 940 AM. Estamos ya de a poco entrando a estas novedades, las fiestas de diciembre. La Navidad está a pocos días y un poco más allá está ya el fin de año. Efectivamente, esperamos que ustedes también estén ya planificando cómo van a pasar durante estos días junto a sus seres queridos, y sobre todo los mejores deseos que les ofrecemos desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, 7 de la mañana y 4 minutos. Así arrancamos nosotros esta mañana con novedades en cuanto al tránsito se refiere. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos recuerda que el día de hoy tenemos pico y placa para todos los automotores y vehículos cuyo último número de su placa sea 5 y 6, correspondiente a los miércoles desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y la segunda desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. El perímetro de su aplicación está limitado por la parte más urbana de la ciudad. Los contraflujos también están activados sobre la autopista General Rumiñahui, en el lado oriental, también la calle Venezuela en el centro histórico, avenida Velasco Ibarra, avenida Mariscal Sucre y Barba. Eso es lo que les podemos señalar en este momento. También existe carga vehicular fluyendo sobre la avenida Eloy Alfaro y de los Aceitunos. Ahí podemos observar personal operativo de la agencia se encuentra realizando los controles, está habilitando los pasos. Un accidente de tránsito sobre la avenida avenida Eloy Alfaro y los Aceitunos es lo que podemos observar también aquí, y debido a eso es que se encuentran los agentes en el sector dando el servicio para una mejor movilidad. Podemos observar un camión ha tenido un se ha virado sobre la calzada. Bueno, esperamos que no existan mayores daños y mayores prejuicios a la salud. Bueno, de hecho, pues también vamos de inmediato a conocer qué es lo que nos trae la página de EQ911 Quito, de alguna forma, pues compartir con ustedes si es que existe alguna de las novedades. Andrés, tienes la palabra. Muy buenos días y bienvenido a su zona informativa de Radio Casa de la Cultura. Pichincha, Napo y Orellana cuentan con sus vías 100% habilitadas del tránsito vehicular. Siempre tener precaución sobre las vías y más respetando las señales de tránsito, siempre es importante la vida de los peatones y también la vida de los conductores, así que más respeto por parte de los señores conductores. Así es, y por lo tanto planifique su viaje con la información permanente que le brindan a usted estas páginas y que también le compartimos nosotros aquí en el noticiario de Zona Cultura. Aquí nos estamos poniendo también un poco navideños, pero les invitamos a que sigan conectados con nosotros porque les contamos a continuación lo que tendremos en nuestro espacio informativo de Zona Cultura. 19 de diciembre se conmemora la inclusión de la novena sinfonía de Beethoven como patrimonio cultural de la humanidad. Áreas protegidas se benefician con la implementación de un sistema de radiocomunicación. Exposición de nacimiento se presenta en el Museo Naín Isaías. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7 socializa y entrega proyectos patrimoniales ejecutados en el 2018. Ballet Nacional del Ecuador presenta este miércoles la obra Danzando Villancicos. La escritora Consuelo Jiménez presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 3 cuentos infantiles. Presidente Camilo Restrepo recibe la visita de Johnny Farías, concejal del movimiento Miami, Dale de Migrantes Ecuatorianos. La camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó concierto de villancicos. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura presenta Navidad Intercultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, pioneros en la publicación de un diccionario Chapala. El 20 de diciembre a las 19 horas se inaugura la exposición temporal Araceli. Quito reconoce la calidad turística de la ciudad con el distintivo Q. Exposición temporal Arqueologías de la Memoria, 30 años del Museo Weaver. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de Verónica Murgueito, directora ejecutiva de la Fundación Ecuatoriana de Orteogénesis Imperfecta. Nos cuenta precisamente en este espacio informativo sobre la campaña que se encuentran desarrollando aquí en la ciudad de Quito. Estaremos también con Omar Mocrani, agregado cultural de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Nos acompañará en la cabina para hablar sobre la serie de conferencias que estarán arrancando el día de hoy en torno a la hoja de coca. Hablaremos sobre esta planta sagrada para los pueblos aymaras y también sobre esos usos medicinales que pueden acarrear la hoja de la coca. Además, del director de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, Fernando Cerón, nos acompañará vía telefónica para hablar sobre el aniversario número 71 de este núcleo. Así es, tenemos una amplia agenda de actividades, de contenidos y personajes para compartir junto a ustedes a través de la señal 100.9 FM y 940 AM. Esa es la propuesta, una radio diferente que le acompañe, le informe y por supuesto también le invite a actividades culturales y artísticas importantes para compartir con sus seres queridos. Recuerde, a partir de las 7:30 de la mañana, línea abierta con usted, nos puede contactar para dar paso a actividades que usted quiera invitarlo. La línea 2220966, en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Radio CCE. Transmitimos desde Quito, Ecuador, en 100.9 FM y 940 AM. La hora exacta, 7 de la mañana y 10 minutos, aquí arrancamos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y les contamos que este 19 de diciembre la UNESCO declaró a la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta obra tiene alrededor de 200 páginas y es su sinfonía más larga. Esta declaratoria se desarrolló en el 2002. Y un día más, le traemos las actividades que se desarrollan en este día. El 19 de diciembre de 2002, la partitura original de la novena sinfonía de Beethoven es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esta partitura se conserva casi completa en la Biblioteca Estatal de Berlín. ¿Pero quién fue Beethoven? Ludwig van Beethoven fue un compositor alemán, pero la verdadera vocación musical de Beethoven no comenzó en realidad hasta 1779, cuando entró en contacto con el organista Christian Gottlob Neff, quien se convirtió en su maestro. Este personaje le introdujo en el estudio de Johann Sebastian Bach, músico al que Beethoven siempre profesaría una profunda devoción. Las obras de Beethoven anticiparon muchos de los rasgos que habían de caracterizar la posterior música romántica, e incluso la del siglo XX. Su producción se sitúa entre el clasicismo de Mozart y Haydn, y el romanticismo de Schumann o Brahms. Muchas veces se pone el acento de la sinfonía como... Se remarca el clímax final de la Oda a la Alegría como la parte más importante o la parte más emocionante de la sinfonía. Evidentemente constituye uno de los puntos realmente más impresionantes y más majestuosos. Pero si solamente nos fijamos en ese momento, nos perdemos todo el proceso que conduce precisamente a ese clímax emocional. Y el propio Beethoven la trabajó de esa manera, está planteada así. Pienso que el primer movimiento habla de estas dos cuestiones, es la vida de cualquier persona y la experiencia del dolor y del gozo. El segundo movimiento de la sinfonía es un scherzo, es un movimiento, una música que tiene un marcadísimo carácter de danza, nos invita a bailar, a danzar, a disfrutar de las cosas buenas de la vida, ¿no? Eso que los clásicos llamaban las humane varietates, todo aquello que nos hace la vida más llevadera, más alegre, más entretenida. Esta música dilatada, larguísima, absolutamente espiritual, casi no se puede decir nada, uno solamente puede dejarse penetrar, atravesar por esta música maravillosa que nos pone en contacto con lo más genuinamente personal de nosotros mismos. No cabe duda que como compositor señala un antes y un después en la historia de la música y refleja no solo el cambio entre el gusto clásico y el romántico, entre el formalismo del primero y el subjetivismo del segundo, sino también entre el antiguo régimen y la nueva situación social y política surgida en la Revolución Francesa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 y 15 en el territorio continental ecuatoriano. La comunicación se pone al servicio de la seguridad de las áreas protegidas del Ecuador a través de un nuevo sistema de radiocomunicación con el que pretenden ahora fortalecer su trabajo. inversión de $1.1 millones y luego de 10 meses de trabajo, se realizó la entrega de un sistema de radiocomunicación para 5 áreas protegidas de nuestro país, con el objetivo de mantener comunicación más ágil, inmediata y efectiva, con mayor cobertura, y así mejorar la gestión, en especial el trabajo diario de los guardaparques, quienes estarán permanentemente comunicados y podrán realizar sus rutinas de forma segura. Durante la entrega de este equipamiento, Marcelo Mata, ministro del Ambiente, agradeció el excelente trabajo y compromiso de los guardaparques. Al respecto, destacó: "Ustedes son un ejemplo, su trabajo es más duro y valioso para nuestras áreas protegidas". Por su parte, Pablo Drouret, gerente del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, reconoció la importancia de este sistema. "Como ministerio nos sentimos muy contentos de haber logrado este hito para 5 áreas protegidas que fortalecerán sus capacidades operativas y de respuesta frente a emergencias a nivel turístico y de protección de nuestros recursos naturales", expresó. Asimismo, Tatiana Córdoba, beneficiaria de este equipamiento y responsable de Isla Corazón y Fragatas, agradeció el apoyo recibido. En este contexto enfatizó: "Con este sistema se nos ha facilitado mucho nuestro trabajo y se ha fortalecido la capacidad operativa de nuestros guardaparques. Este sistema digital de última tecnología incluyó la instalación de torres, antenas, repetidoras, paneles solares, casetas para el alojamiento de equipos, dotación de radios base, radios móviles VHF y radios portátiles VHF, y ha sido implementado en las oficinas administrativas, guardianías y vehículos". Fuente: Ministerio del Ambiente. De la mañana con 17 minutos y comentamos que los visitantes del Museo Naín Isaías de la ciudad de Guayaquil podrán disfrutar de la exposición Nacimientos desde la época colonial hasta la contemporaneidad en su sala de uso múltiple. Este miércoles 19 de diciembre de este año a las 10 de la mañana se realizará una conferencia sobre el origen de los nacimientos, belenes o pesebres en el lobby del museo. Se compartirán datos argumentando el origen de esta tradición llena de arte y cultura a nivel mundial. Además, se tomará en cuenta las piezas artísticas expuestas en el Museo Naín Isaías. Escuchemos a la representante del Museo Naín Isaías. El nacimiento realizado con tapas plásticas desechables pues ha hecho que jóvenes también se incluyan en participar en lo que es el museo. Son jóvenes del grupo SCAP número 14, San José La Salle, que se unieron a este proyecto y ayudaron a realizar con las tapas plásticas el nacimiento que se encuentra expuesto en el museo. Las personas que también vengan al museo, muchas de ellas cuando vienen con sus botellas plásticas, dejan depositadas en una pequeña ánfora de vidrio en la entrada de la recepción. Todo lo que se pueda colectar de tapas desechables hasta el 7 de enero serán donadas a las Damas de Solca para que al mismo tiempo ellos canalicen estas tapas para poderlas vender y ayudar a los niños con cáncer. La muestra, que contiene 15 esculturas de la reserva del Museo Naín Isaías que datan desde el siglo XVIII y siglo XX, está conformada por diferentes piezas de madera tallada policromada, elaboradas en la época colonial y en la escuela quiteña, y una pieza de la época moderna. Entre esas piezas también resalta un nacimiento conformado por esculturas de madera de María, José y el Niño Dios, siendo el más antiguo de la muestra, que data del siglo XVIII. En el centro de la exposición también se va a poder observar pues a un niño Dios de cabello dorado de madera tallada policromada, que llama la atención a los visitantes porque al verlo envuelto en una tela que cubre como pañal, resalta sus ojos de vidrio semejando a una mirada tierna de un infante. Su boca semiabierta, como balbuceando, le da un toque humanizado. La pieza fue elaborada a mano en el siglo XVIII. El espectador encontrará 50 nacimientos de arte popular y contemporáneo del Ecuador, las cuales dialogan entre sí y de alguna forma demuestran que aún persiste esta tradición. También este día miércoles 19 de diciembre a las 10 de la mañana se va a realizar en el marco de esta exposición una conferencia con el título El origen de los nacimientos, belenes o pesebres. Esto va a ser en el lobby del museo y se va a compartir datos argumentados con el origen real de la tradición que está llena de arte y cultura a nivel mundial. También se va a tomar en cuenta en la conferencia las muestras de las piezas artísticas de la colonia como protagonistas de la exposición que posee el Museo Naim Isaías. La exposición estará abierta hasta el 7 de enero del próximo año, de martes a viernes, desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los sábados y domingos y feriados estará desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Siete de la mañana y 21 minutos, nos contagiamos del espíritu de la Navidad aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ese fuerte abrazo para todas las personas que nos están escuchando y, por supuesto, el mejor de los deseos para esta Navidad 2018. Avanzamos ya con la información, 7 de la mañana y 22 minutos. Le contamos que en el auditorio de Licio Toledo León del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 7, se realizó la entrega de 6 proyectos patrimoniales al licenciado Eduardo Jaramillo, gobernador de la provincia de Loja, para poner en conocimiento de las acciones cumplidas por la entidad patrimonial como parte de las actividades del Plan Operativo Anual 2018. Para la socialización y entrega de los proyectos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7, contó con la asistencia de los medios de comunicación y beneficiarios de la provincia de Loja, como gobiernos autónomos descentralizados, delegados del Ejecutivo Desconcentrado, de juntas parroquiales y comunidades rurales. Los proyectos presentados fueron propuesta de delimitación de un área de interés patrimonial comprendido en el territorio de las Lajas Puyango, integrando los componentes sociocultural, geológico y natural. Plan de contingencia para contenedor Museo de la Casa de la Cultura Lojana. Plan de contingencia para contenedor Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso. Expediente técnico para la declaratoria de la cabecera parroquial de Lauro Guerrero como Patrimonio Cultural de la Nación. La salud en las comunidades que habitan la ruta del Cápac Ñan, Loja, una urdimbre de sabiduría y conocimiento. Propuesta plan de salvaguardia de las danzas tradicionales en las comunidades de Ciudadela y Vinuyaco en San Lucas. El gobernador de la provincia de Loja, Eduardo Jaramillo, resaltó el trabajo que efectuó el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural a favor del patrimonio cultural para recuperar la memoria histórica y social que forma parte de la muestra identidad en el territorio. Por otro lado, la magíster Lovana Jaramillo, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7, expresó que el trabajo que cumplió tuvo como objetivo la protección, conservación, salvaguardia, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural y responde al trabajo en equipo del Instituto, en coordinación con diferentes actores locales, al tiempo de recalcar que la cooperación interinstitucional es importante para la continuidad en el proceso de ejecución de estos proyectos. Thank you. 7:25 y les contamos que el Ballet Nacional del Ecuador presenta esta noche su obra Danzando Villancicos. Este es un homenaje que el Ballet Nacional del Ecuador y su elenco de ballet metropolitano rinde a la comunidad para rescatar la memoria histórica, enriqueciéndola con elementos armónicos y rítmicos locales. A través de la danza, que el caminar de los tiempos ha variado generosamente dentro de un repertorio mestizo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Metropolitano desarrollarán en una nueva época navideña la presentación de la obra Danzando Villancicos. La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros, es momento preciso para disfrutar de la magia y reencontrarse con nuestra música, nuestras danzas y nuestras identidades. La obra Danzando Villancicos es un homenaje que el Ballet Nacional del Ecuador y su elenco Ballet Metropolitano rinde a la comunidad para rescatar la memoria histórica, enriqueciéndola con elementos armónicos y ritmos locales a través de la danza, que en el caminar de los tiempos han variado generosamente dentro de un repertorio mestizo. Blanca Navidad, obra del elenco Ballet Urbano, realiza una mixtura de ritmos y canciones tradicionales que envuelven la mente y transforman a los niños, niñas y adolescentes en ese muñeco, soldadito de plomo, una bailarina, y todos al ritmo de la música, girando sin parar. Junto a estos ritmos, en la obra se incluyen estilos urbanos, consiguiendo un ballet que nos presenta una Navidad que atrae y encanta con toque clásico y lo sublime de la Navidad. La obra Blanca Navidad mezcla las notas de los villancicos con el ritmo de jazz, hip hop y fuzz. Así los cuerpos que se mueven bailan en torno a una nueva propuesta musical. Como la costumbre que mantiene el cristianismo, el villancico fue cantado en las celebraciones religiosas navideñas, en cantos alusivos al nacimiento de Jesús. En Ecuador, contado con la participación de las características del San Juanito, el albazo, danzante, chigualo, tonada y pasillo. Entre los creadores de villancicos navideños se destaca el músico lojano Salvador Bustamante, autor de Dulce Jesús Mío, Ya Viene el Niñito, Claveles y Rosas, entre otros. No se lo pierda. Acompáñenos este próximo miércoles en Danzando Villancicos, retirando sus pases en www.balletnacionalecuador.org tickets hasta el miércoles 19, en el Ballet Nacional del Ecuador, en la Manuela Bascal N4063 y Gaspar de Villarruel, en el Colegio de Artes Metro Danza y en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de 8:30 a 19 horas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Viene por la loma un negro torito, fulguran sus cachos bajo el sol de Quito. Barroso y oscuro, cuidando el collado, espera la noche tan quieto y callado. Bueno, aquí estamos escuchando también en este espacio informativo, en el noticiario de Zona Cultura, las nuevas propuestas navideñas que existen aquí en nuestro país y que de seguro usted también ya las está buscando en cada uno de los espacios. Qué bueno poder escuchar también nuevas propuestas y sobre todo apoyar también a nuestros artistas con estos temas musicales. Tenemos ya las 7:29, vamos a separarnos por un instante, ya regresamos con más información y recuerde que a partir de este instante usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que usted está generando para estos días. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Filarmónica Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan su tradicional concierto de Navidad, bajo la dirección del destacado maestro Álvaro Manzano. Un concierto que no te lo puedes perder. Jueves 20 de diciembre, 20 horas. Entradas ya a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita a la octava conferencia sobre la sagrada hoja de coca, Causachún Coca. En esta conferencia expondrán los orígenes, historias, propiedades, características, usos y la importancia que esta práctica milenaria tiene para las nacionalidades y pueblos originarios de Bolivia y las culturas andinas del continente. Participan el antropólogo boliviano Freddy Michel y la antropóloga ecuatoriana Estelina Quinatoa. Miércoles 19 de diciembre, de 10 de la mañana a 12 del día. Le esperamos para que además deguste de los productos a base de la sagrada hoja de coca. La entrada es libre. La coca por siempre vivirá. Saludar a todos los hombres y mujeres de Ecuador, de América y del mundo. Desearles que estos días sean una ratificación de lo que debe ser el comportamiento permanente del ser humano, de paz, de cariño, de amistad, de solidaridad, y que el año que viene sepulte las cosas negativas y abra un camino de desarrollo y de unidad nacional para que juntos construyamos el Ecuador que queremos y de esa manera aportemos al desarrollo de América y al desarrollo de la humanidad. Esto basado en los principios de defensa de la vida, que significa los principios fundamentales del ser humano como también de la naturaleza. Es decir, si no hay amor y cariño en la naturaleza, mal puede funcionar el ser humano como tal. Si el hombre también no se procura en cuidar a sí mismo, la naturaleza no puede hacer nada tampoco por el hombre. O sea, es una simbiosis hermosa de la naturaleza con el hombre, porque somos, a la final, la misma realidad, la misma cosa. Todos venimos desde el mismo principio vital. Entonces, a cuidarnos todos los hombres y mujeres junto a la naturaleza para construir ese Ecuador que todos soñamos. Un Ecuador de paz, de bienestar para todos sin excepción. Como la Virgen no quiere ver a su niño llorar, una dulzaina para que abra. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Llegaron ya los reyes y eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar, al ropa y miel se llevará. Tenemos ya las 7 de la mañana con 35 minutos y la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, junto al coro polifónico de la Universidad Técnica Equinoccial, brindó un concierto de villancicos para las autoridades y trabajadores de la Casa de la Cultura. Cecilia Tapia, directora de la camerata, nos habló al respecto. El villancico es una forma musical y poética, tradicionalmente de España y muy popular entre los siglos XV y XVIII. Los villancicos eran originalmente canciones profanas con estribillo sencillo, de origen popular y armonizadas a varias voces. Posteriormente comenzaron a cantarse en las iglesias y a asociarse con la Navidad. Actualmente, y tras el declive de la forma natural del villancico, el término denomina simplemente al género de la canción que se interpreta específicamente en Navidad. Y precisamente en estas fechas, la camerata de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, junto con el coro polifónico de la Universidad Tecnológica Ecnocial, han llevado a cabo presentaciones para endulzar los oídos con estos maravillosos temas. Cecilia Tapia, la directora de la camerata de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, nos habla sobre este tema. Ya es tradición, son 5 años que la camerata tiene de formación y siempre dedicamos un día especial de nuestros conciertos, en especial en esta temporada navideña, para los empleados y trabajadores, para las autoridades, para autoridades y trabajadores de toda nuestra institución. Puesto que nos debemos aquí y primero en casa tenemos que celebrar con un abrazo musical estas festividades que son tan, tan, tan bellas, tan decidoras, y que la música es parte principal de estas festividades. Entonces hemos preparado un especial de Navidad. Esto consiste en una proyección de las mejores películas navideñas con la música, y en esta ocasión tenemos también invitado especial el coro polifónico de la UTI. Bien, tenemos preparado en 3 partes, una parte la camerata sola, otra parte el coro polifónico de la UTE, que son nuestros invitados, y la tercera parte obras en conjunto. Son del repertorio universal, villancicos del repertorio universal latinoamericano y ecuatoriano, por supuesto. Juan Francisco Paredes, coordinador del coro polifónico de la Universidad Tecnológica Ecnocial, nos habla sobre la experiencia de compartir escenario con la camerata. Como te contaba, es el 5º año consecutivo que hacemos con la camerata estos shows, casi desde que ellos iniciaron como proyecto en sí de la camerata. La maestra Cecilia Tapia, como siempre, apoyando la cultura y expandiéndola, nos ha integrado en conjunto con la camerata y el coro. Y hemos hecho mucha acción social, hemos cantado en hospitales, en ancianatos. Ayer estuvimos en Senior Suites del Hospital de los Valles para las señoras de la tercera edad. Y nos reciben con tanto cariño que la mayoría no somos músicos. Solo amamos la música, pero entregamos todo, y hacerlo con tremenda orquesta que es la camerata nos inspira y nos hace crecer como artistas. Y siempre la época navideña es la más emotiva, es cuando se reúnen todos los integrantes que alguna vez ya pasaron o se fueron y regresan. Por eso tenemos bastante convocatoria en estas épocas y la mayoría se sabe el repertorio de memoria. Entonces es como que somos un relojito y compartir con la gente, y todos nos esperan y la expectativa. El sábado estuvimos en Malchingui, que es vía al norte, vía las minas, una comunidad bastante humilde, y la gente nos recibe y nos aplaude, nos dan de comer, nos abrazan, y a todos, si nos vieras la cara de emoción que tenemos en el momento, nos olvidamos del mundo, y ese momento solo es música. Este coro polifónico lo integran estudiantes de la universidad, precisamente Jessica del Hierro, una estudiante que durante 4 años ha sido parte de este coro, nos habla sobre su labor. Bueno, en sí la experiencia de estar en un coro es una experiencia maravillosa, es algo muy enriquecedor. Combinar la música con lo que uno estudia dentro de una carrera, porque en el coro está conformado por estudiantes de distintas carreras, de todas las carreras de la universidad. Y bueno, es una experiencia maravillosa poder combinar todo lo que tú aprendes dentro de tu carrera también con la música. Realmente es algo muy importante, porque también nos ayuda a formarnos de manera integral como personas, y también tener la posibilidad de compartir música con las personas en distintas presentaciones, y también poder llevar la música, poder formar parte de esta participación conjunta con la camerata, ha sido una experiencia muy buena también. Y nos ha permitido también a nosotros compartir más con la gente, sobre todo en esta época que es de Navidad, poder llevar ese espíritu navideño, inundar eso con la música, ha sido una experiencia realmente y totalmente maravillosa. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. queremos agradecer públicamente nosotros a la maestra Cecilia Tapia, a los integrantes de la Camerata y también al coro de la UTE, que se dio cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchábamos a la maestra Cecilia Tapia que decía que bueno, todos los años va por quinto año consecutivo y que de alguna forma se empieza por casa compartiendo estos conciertos. La música que nos hace seres más humanos, más sensibles. Así que muchísimas gracias a ustedes por compartir pues esa sapiencia y esa sabiduría de la música. Seguimos con más información. Si todavía no sabe qué regalar en esta Navidad, la Casa de la Cultura Ecuatoriana le propone un regalo diferente, un libro en estas Navidades, que llega como el mejor obsequio y sobre todo con el 50% de descuento, que se encuentra en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy hablamos sobre el trabajo de Consuelo Jiménez y sus cuentos infantiles, que los presenta precisamente en este espacio para que usted tenga la oportunidad de trasladarse hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conocer y acercarse a los libros de varios escritores. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al público en general a adquirir todos sus libros publicados por esta institución con importantes descuentos para que se conviertan de esta manera en un gran regalo para amigos y familiares. El público puede encontrar ofertas especiales de los libros editados por la Casa de la Cultura a precios que van desde $1 hasta un 50% de descuento de escritores consagrados del país y nuevos valores de la literatura ecuatoriana. Esta oferta de libros pretende ampliar al público el afecto por la lectura. En la feria se presentan libros de teatro editados, una colección de tramoya que forma parte de la iniciativa conjunta con Casa de las Américas de Cuba. Además, Teatro en las Fronteras de Arístides Vargas y Antología del Teatro Ecuatoriano Contemporáneo, todo por el mismo autor. Se muestra además colecciones esenciales que comprenden los dos primeros volúmenes de las obras completas de Pablo Palacio y el otro, El Paraíso, novela publicada por Nelson Estupiñán Vaz. Dentro de todo este espacio, llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana la escritora Consuelo Jiménez. Ella nació en Ambato, Ecuador, es un amante de la literatura y del mundo infantil, maestra de escuela bíblica para niños y profesora de ballet clásico, autora y escritora de 3 libros para niños, Abuela por 4 y Fabricando una mamá. Además, la sorpresa que nos presentó durante este espacio. Desde la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana conversamos con la escritora Consuelo Jiménez. Ella comenta sobre lo que representa su trabajo, el gusto por escribir y lo que es la época navideña. Estoy aquí presentando mis 3 publicaciones, que son Abuela por 4, Consuelo sin Consuelo y Fabricando una mamá. Bueno, estoy feliz de compartir pues todas mis experiencias, mis recuerdos y mis vivencias a través de estos cuentos. Y en esta temporada, pues qué mejor regalo para esta temporada con un buen libro. 3 cuentos infantiles presentó el escritor en la Casa de la Cultura, el primero que lleva por nombre Consuelo sin Consuelo. Un libro que destaca el inmenso amor por sus hijos, su corazón lleno de esperanza y que le permitió llenarse de coraje, disciplina y ternura. Consuelo sin Consuelo es un testimonio que relata de mi lucha contra el cáncer y mi sobrevivencia en esta situación. Entonces pienso que ahora en la actualidad muchas familias se ven azotadas con esta situación y lo puedo también relacionar con la adversidad que tenemos en la vida, que el cáncer es una adversidad y pues mi mensaje es qué actitud podemos tomar frente a las adversidades, los problemas y las difíciles circunstancias que nos toca vivir en algún momento. Abuela por 4 es la historia basada en el cuidado que tienen las abuelas con sus nietos, con sus hijos y, por supuesto, como experiencia propia de la escritora. Las abuelas que tienen un corazón de miel y que llenan a sus nietos de besos y caricias. Abuela por 4 es la historia de las cosas que una abuela comparte con sus nietos, con sus nietas, porque las abuelas son seres increíbles, tienen la capacidad de sentir, hacernos sentir únicos, especiales, y cómo no decirles gracias, cómo no decirles lo importante y lo valiosas que son dentro de la vida de un ser humano. Pues también mis hijas y también yo, cuando era niña, cuando tuve la oportunidad de disfrutar de una abuela maravillosa quien pudo sembrar en mi corazón, en mi vida, grandes enseñanzas, recuerdos. El cuento Fabricando una mamá quiere dejar como legado el saber valorar a una madre y lo que representa en nuestras vidas. La Fabricando una Mamá relata lo que implica crecer sin una madre. Tú puedes decir que es una autobiografía, porque relato lo que mi vida sin una madre, porque mi madre murió cuando yo era una bebé. Y pues el mensaje es que si tienes una madre, valórala, porque realmente pocas personas, y bueno, me he tocado con una experiencia que hay muchas personas que han estado en la misma situación. Entonces, de valorar ese ser que te dio la vida, ese ser que lucha cada día por ti, que trata de darte ejemplo y que busca el bienestar para cada uno de sus hijos. Con la frase, ¿qué mejor regalo que un libro en esta Navidad? Les dejamos a nuestros oyentes para que visiten la librería de la casa y adquieran un buen libro con el 50% de descuento. Estamos aquí en la Feria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y estamos pues aquí listos, como tú dijiste, para que qué mejor regalo que un libro, porque el libro también encierra tiempo de compartir en familia, el amor de la madre, que inculque también el amor a sus hijos, entre hermanos, y qué bonito que pueda hacerlo con un libro. Para mí no hay un mejor regalo que un libro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Para muchos niños la Navidad es regalos. De mi infancia la Navidad era estar en familia, participar de la cena en la que mi madre y mi padre nos contaban por qué existe la Navidad. Traje una estrella. Cuando los niños recuerdan la historia, recuerdan la llegada del Rey, de Jesús. 7:46 y continuamos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que invita al concierto de Navidad Intercultural Capaguinti Raymi 3. En los siguientes minutos le contamos que 22 bandas se tomarán el Teatro Nacional. El Frente Cultural Eslabón organizará un concierto este viernes 21 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este concierto se presentarán varios grupos musicales como Vértigo, Sin Retorno, Explosive, Brigada Roja, Ódica, Horus, entre otros. Además, contaremos con la presencia de grupos de danza. El Capac Raymi, dentro del calendario andino, es la festividad dedicada a los jóvenes. Sí, pues por eso se la dedicaron directamente a las culturas urbanas. Y en esta ocasión van a estar unidas agrupaciones tanto de rock metal como también de hip hop, rap, reggae y agrupaciones de danza también. El Frente Cultural Eslabón es un colectivo el cual se ha encargado de trabajar por los derechos y propuestas culturales que beneficien a diferentes sectores sociales, y en esta ocasión se ha encargado de realizar este concierto benéfico. Todos estamos cordialmente invitados a ser partícipes de este evento el día viernes 21 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 4 de la tarde. La entrada es libre, tan solo con el aporte de una funda de caramelos o un juguete en buen estado podrá disfrutar de esta jornada cultural. Todo lo recolectado será entregado a los niños de la parroquia de Joa. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. De la mañana con 50 minutos. Johnny Farías recibió ayer por la mañana la condecoración Vicente Rocafuerte, todo por su trabajo en defensa de los derechos de los migrantes. Ya en horas de la tarde compartió momentos de charla amena en compañía del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo. Una visita especial recibió el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, en horas de la tarde. La visita protocolaria de Johnny Farías se dio en el marco de su condecoración en el mérito de Vicente Rocafuerte por parte de la Asamblea Nacional, esto por su apoyo en defensa de los migrantes ecuatorianos. Johnny Farías es concejal de Miami-Dade. En horas de la mañana recibió precisamente esta condecoración desde el Pleno de la Asamblea Nacional. Durante esta cita lo acompañaron su padre Luis Farías, el doctor Olger Estrella, presidente de la Fundación de Desarrollo Comunitario, y Luis Viracocha, artista escultor. Ya en horas de la tarde, visitó al presidente Camilo Restrepo Guzmán en su despacho, donde ambos pudieron compartir varios momentos agradables y, por supuesto, debatir y conversar sobre los problemas que afectan a nuestros migrantes. Para el presidente Camilo Restrepo Guzmán, la visita de Johnny fue de gran alegría y destacó el sentirse identificado como un migrante ecuatoriano. Él muy acertadamente ha sido reconocido por el Ecuador a través de su Asamblea Nacional como uno de los hombres que ha abierto la posibilidad de miles de ecuatorianos en el exterior. Y quiero decirle que me siento sumamente identificado, porque por 10 años yo fui también uno de los migrantes de la Defensoría del Pueblo. He vivido esas circunstancias y conozco de cerca el dolor y la tragedia que eso significa. Un migrante siempre nos recuerda los valores de los ecuatorianos que recorren el mundo con nuestra cultura y nuestros valores. Así lo destacó el presidente Camilo Restrepo. Haya venido a la Casa de la Cultura. Es un hecho muy importante porque está viniendo a su casa, porque lo que usted hace allá en los Estados Unidos es precisamente buscar a que se reencuentren consigo mismo, a que no abandonen sus orígenes, a que siempre estén pendientes de esos valores en todo sentido, en el sentido de recordar la música, de recordar la comida. Johnny Farías destacó para nuestros micrófonos los momentos que vivió durante esta cita en la Asamblea Nacional, los motivos por los cuales fue invitado y la reunión con el presidente de la Casa de la Cultura. Primero fue un honor estar la primera vez que estuve en Quito y nomás recibir un reconocimiento en mi país que nací. ¿Qué más uno puede soñar? So, para mí fue algo que nunca me voy a olvidar. Jimena, la personalita, ella estuvo parte de esa, pero muchas personas en Estados Unidos también ayudó para esto. Marta Vega, con National Community Service, y también Paquita Cabrera, que es otra ensambleista en Miami. Aquí pues me invitaron para dar una charla con las personas aquí y nomás para aprender. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y acompañados del burrito sabanero nos vamos hasta Esmeraldas para contarles que la interculturalidad se fortalece en la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas con la primera publicación de un diccionario chapalá español que reconoce las lenguas de las comunidades Aguá, Chachi y Épera. Negrita, ven, que va a empezar el mapale. Esmeraldas, tierra de afrodescendientes, pone énfasis en su relación con los otros pueblos nativos de la provincia, como son los Awa, Chachis y Épera, a través de la publicación de un diccionario chapalá español, de autoría del licenciado Jaciano Ñafa. Yurki Minota, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas, señala que este diccionario se realiza luego de varios años de espera. En la publicación ha sido fundamental el apoyo recibido por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Y la Casa Matriz, gracias a la gestión de nuestro presidente de la Nacional, el licenciado Camilo Restrepo Guzmán, y también con el apoyo de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, de la capital, pudimos hacer este gran ejemplar como es el diccionario de chapalá español por el licenciado Casiano Ñapa. 2000 ejemplares. Pero las relaciones no se quedan con la publicación del diccionario. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas, es necesario formalizar la relación con los pueblos Chachi, Épera y Agua, y para ello plantean la firma de un convenio con estos pueblos para así poder llegar a cada uno de estos lugares con expresiones culturales y artísticas y que representen a cada uno de los pueblos que componen esta provincia. Detalles de estas poblaciones las contamos a continuación. Hay en la parte norte, entre San Lorenzo, el río Cayapa, río Marías, Santiago, Cachaví, Timbiré, Palmarreal, Maldonado, todo ese sitio. Y en la parte del sur tenemos la parte de Muisne. Y en la parte del centro norte de la provincia, como es Quinindé, tenemos también a los Aguas allá. En la parte, se llama Canandé. Total de estos tres etnias son 6.500 personas. Debido a temas de logística y calendarios del Sistema Educativo Nacional, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas tiene previsto hacer la presentación oficial del diccionario para el mes de marzo de 2019. Posteriormente iniciarán un proceso de distribución en escuelas, colegios y centros de formación en la provincia. Esperan con esta iniciativa poner en valor el chapalá, lengua ancestral de estos pueblos, y así evitar su extinción. En Quito. De la mañana, 56 minutos, y seguimos en este segmento informativo. La calidad turística en Quito se llama Distintivo Q. Este reconocimiento sumó 70 nuevas distinciones a la cadena turística de la ciudad. Cuando vaya a un hotel, centro de comercio, restaurante o demás establecimientos turísticos y encuentra una placa con las palabras Distintivo Q, tenga en cuenta que se encuentra usted en un lugar con altos estándares de calidad y calidez, pues esta placa es un reconocimiento que la empresa pública Quito Turismo da a establecimientos que han sido sometidos a exigentes calificaciones de su trabajo. La premiación de este año se llevó a cabo la semana pasada, en donde la concejala Renata Moreno, en representación del alcalde Mauricio Rodas, felicitó a los ganadores, señalando que el reconocimiento ha sido entregado a establecimientos que se encuentran en distintos sectores del distrito, incluidas las parroquias rurales. Se ha demostrado que no es necesario fundar una nueva ciudad. Los establecimientos reconocidos por primera ocasión cuentan con 2 auditorías, mientras quienes la renuevan con 3 auditorías al año. Los locales deben contar con sostenibilidad ambiental y socioeconómica. El reconocimiento nació en el 2011 en las modalidades de restaurantes, cafés y alojamiento. En este 2018 han abierto el reconocimiento para tours operadoras. Mónica Riquetti, directora de calidad de Quito Turismo, señala que se espera seguir ampliando las modalidades. Los establecimientos se inscriben, todos los que se inscriben deben tener sus documentos en regla, es decir, una LUAE vigente y además un registro turístico. El contacto lo pueden hacer a través de Paulina Takuri, que es la persona que maneja directamente el distintivo Q. El correo electrónico es P de Paulina Takuri @quito-medioturismo.gov.es. O pueden llamar al teléfono de Quito Turismo 299-3300 y nos van a directamente, la persona que conteste nos va a dirigir a nosotros la llamada por distintivo Q, o pueden visitarnos en las oficinas. La convocatoria año a año arranca desde enero. De ahí en adelante, el proceso se establece en convocatoria, selección, capacitación y auditorías. ¿Cómo hacer para participar? Escuchemos. Este año, el 2019, lo que haremos es crear una nueva normativa específica para valorar lo patrimonial. tanto en gastronomía, con las huecas, por ejemplo, y también en temas de artesanía, porque tenemos que ir fortaleciendo toda la cadena, ya sea de actores directos o de actores indirectos. En este año se reconocieron a 70 nuevos establecimientos del distrito, entre los que se encuentran 41 restaurantes, 22 tour operadoras y 7 de alojamiento. Y un restaurante. Seguimos con información y le comentamos que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el Centro Cultural y el Museo Arqueológico Wilber presentan la exposición temporal conmemorativa Arqueologías de la Memoria, un proyecto museológico que busca generar la valoración y el encuentro con el patrimonio arqueológico, la memoria y la investigación académica. Esta muestra se desarrolla en el marco de las celebraciones por los 30 años de gestión del museo. Con este testimonio de Ricardo Gutiérrez, director del Museo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien considera que es un compromiso cumplir estos 30 años porque desean darle el valor y poner en el sitial que debe estar este museo, ya que hay una colección interesante que tiene potencialidades de contar la historia de lo que fue el territorio ecuatoriano y de las culturas ancestrales. Poniéndoles obviamente en función de actualizarlos en el aquí y el ahora, frente a ese pasado, para determinar quiénes somos y cómo vivimos en nuestros tiempos, qué recuerdos, qué memorias tenemos alrededor de los objetos, alrededor de los contextos, alrededor de la historia misma, que es un patrimonio que debemos llevarlo día a día con nosotros. Con el aniversario número 30 del Museo Weilbauer de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se muestra una museografía contemporánea basada en la teoría de mediación educativa, educación confluyente y museología crítica, una exposición que permite ingresar en la memoria del museo, recorrer una parte de la historia, conocer a sus gestores principales y a figuras relevantes de la investigación arqueológica de nuestro país, como el padre Pedro Porras Garcés. Conozcamos junto a Ricardo Gutiérrez cuál es la propuesta que el espectador podrá observar. Fundamentalmente lo que buscamos es crear una experiencia significativa a partir de los objetos que va a encontrar el visitante y de ciertas propuestas lúdicas como un túnel inmersivo. Tenemos también un laberinto, unas piezas que son justamente diseñadas, son réplicas para tocar, para sentir. Y obviamente la observación y el contacto y el encuentro, digamos, con las culturas ancestrales a partir de una selección bien cuidada de los objetos más representativos de la colección del museo. A través de diversos recursos, fotografías y la observación directa de objetos arqueológicos, el visitante podrá acercarse también a la historia del Ecuador precolombina. Más de 200 piezas de cerámica, metal, piedra, concha y hueso conforman una breve visión del horizonte cultural de los pueblos ancestrales, de sus prácticas, cosmovisión y vida cotidiana, lo que nos permite además mirarnos a nosotros mismos y construir nuestra propia identidad. Gutiérrez nos comenta cuál es el papel de este museo, punto de encuentro para varias generaciones. Propuesta justamente de pensar el museo como un espacio de encuentro nos permite, por ejemplo, poner en valor el patrimonio arqueológico por un lado, por otro lado, poner en valor y en reconocimiento la gestión y la labor de los arqueólogos, y dentro de ello la figura fundamental del padre Pedro Porras Garcés, como uno de los gestores, obviamente, de los más insignes arqueólogos que se dedicó a trabajar en la arqueología del Oriente Ecuatoriano. Y obviamente, y también la propuesta del Centro de Investigaciones Arqueológicas que funcionó aquí en la Católica durante mucho tiempo y que generó grandes conocimientos y expediciones míticas, por ejemplo, la que se hizo a la Cueva de los Tallos, la primera expedición

Soy Darío Giustos, embajador de la República Argentina. Le mando un enorme saludo a la radio de la, a la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura, para que tengan buenas fiestas y que tengan un próspero año nuevo. Estamos felices, felices, y les deseamos a todos un muy buen fin de año, buenas fiestas y un buen año nuevo. Y que en el próximo año tengamos un suceso superior a este. Entre Pagas y Heleno, resplandece su belleza. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, y con estas campanitas queremos saludar y dar la bienvenida a Verónica Murgueito. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfecta. Está aquí para hablar sobre la campaña de donación de peluches para niños de cristal que se encuentran desarrollando en la ciudad. Bienvenida, Verónica. Hola, Laura, buenos días, Darío, mil gracias por la oportunidad. Estamos efectivamente realizando una campaña en el Parque Central de Cumbayá los días jueves 20, viernes 21 y sábado 22, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Necesitamos que nos ayuden donando sus peluches. Ese es el objetivo que ustedes van a emprender ya el día de mañana, hasta el día sábado. Sin embargo, nosotros quisiéramos conocer sobre la enfermedad que concierne a la fundación, la osteogénesis imperfecta. Por favor, coméntanos sobre esta enfermedad, huérfana o rara, como también se la conoce. Sí, definitivamente se entiende como huérfana o rara porque uno de cada 10.000 habitantes padece esta enfermedad. Y es por una alteración en la proteína de del colágeno. Para explicarles un poco mejor, no tiene nada que ver con el calcio, pero voy a hacerles un símil. Como en una construcción, la estructura de hierro es al calcio y el cemento es al colágeno, el colágeno que está en todo el cuerpo de un ser humano. Los niños de cristal no producen el colágeno y es por eso que tienen esta debilidad en sus huesos y están expuestos. Y es por tanto que los denominamos los niños de cristal. ¿Cuáles son las características que presentan estos niños de cristal? Dependiendo del grado de osteogénesis imperfecta, pero normalmente tú puedes ver rasgos visibles. Bajas de estaturas, continuas fracturas, sus rostros tienen una forma de triángulo, las escleras que normalmente se deben tener en los ojitos de color blanco, los niños tienen de forma azulada, un ensanchamiento del tórax y sus extremidades no correctamente bien definidas, ¿no? Sino más vale torciditos. Tienen la columna también torcida. Entonces, esos son los síntomas, ¿no? Que un pediatra, apenas el niño nace, puede determinar y definir, y inclusive en el vientre materno puede determinarse que una persona tiene o un bebé viene con osteogénesis imperfecta. Ahora, en el Ecuador, ¿cómo se trata ese tipo de enfermedades? ¿Existe un contingente, investigaciones, tratamientos para esto? Definitivamente no. Nosotros tuvimos que recurrir hace algunos años a un centro de investigaciones en Canadá, al Hospital Shiners en Montreal, Canadá, quienes nos han dado las facilidades para poder nosotros seguir con los tratamientos. Hoy por hoy tenemos 81 niños en la fundación. Nosotros hacemos dos veces al año clínicas para poder dotar a estos pacientes que están con nosotros de un medicamento que se denomina el soledronato. El soledronato permite que los niños tengan una mejor asimilación del calcio y que produzcan el colágeno que su cuerpo requiere para poder tener una mayor fortaleza en sus huesos. Uh-huh. Y en cuanto a la salud pública, entonces, ¿no maneja ese tipo de enfermedades? Hace unas 3 semanas nosotros golpeamos una puerta y realmente tuvimos una muy buena acogida y esperamos que se cumpla. Estuvimos con la Fundación Las Manuelas, con el proyecto Toda una Vida, y hay el ofrecimiento puntual del gobierno para dotarnos de sillas de ruedas para todos nuestros pacientes. Uh-huh. Verónica, usted nos decía que hay 3 tipos de esta enfermedad. Cuatro tipos. Dependiendo el grado de complejidad, hay desde una etapa que se denomina mortal, porque efectivamente el niño no llega, nace y prácticamente muere, pero podría realmente desarrollarse, y hay personas que tienen 60 años, que inclusive tienen una calidad de vida un poco más, más tranquila, asequible, porque no tienen tales deformaciones en sus huesos. Verónica, ¿y cómo nace ese amor, digamos así, de brindar el apoyo también a otros niños que padecen la osteogénesis imperfecta? Conmigo es algo importante que yo debo puntualizar, y es por medio de mi madre, porque mi mamá, que ya no está acá, ella falleció hace 4 años, fue parte de 2 fundaciones durante toda su vida, la Fundación de los Niños Down con el patronato y también la Fundación de los Niños Oligofrénicos. Entonces yo vi eso en mi hogar. Y hace 2 años me vinculé directamente con la Fundación de Osteogénesis Imperfecta por un tema de ayuda y un tema de devolverle a la vida lo que Dios me había dado, y es a través de una ayuda social, una ayuda humanitaria hacia quienes más nos necesitan, ¿no? Uh-huh. Esa es la razón. Y en torno al tema del origen de este tipo de enfermedad, ¿es genético? Ya, hay 3 causas por las que una persona puede adquirir osteogénesis imperfecta. La primera es, obviamente, si es que su padre o su madre tienen osteogénesis imperfecta, es un tema de herencia. La segunda es una mutación de la proteína del colágeno. Y la tercera es por un gen recesivo dominante. Es decir, no hay nada prescrito, no hay una raza específica a la que afecta, no hay un estado situacional económico o social, puede afectar a cualquier persona. ¿Cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, para los padres que en este caso vean que su hijo está padeciendo esta enfermedad? Bueno, lo primero es que el diagnóstico sea certero, es decir, el pediatra, apenas nace el niño, él es quien puede determinar si es que el niño tiene una deficiencia de colágeno en su cuerpo, y mediante exámenes, exámenes de sangre, mediante exámenes de orina, mediante densitometrías, pueden determinar si el niño efectivamente tiene osteogénesis. Y de ahí empieza un tema de muchísimo cuidado, porque hay que pensar que no es que se rompen los huesos porque te caes, sino que simplemente la madre con ese bebé, al momento de bañarle, le puede romper un hueso. Si es que el niño hace un mal movimiento, se rompe un hueso. De hecho, vienen ya desde el vientre materno, nacen con 5 o 6 fracturas. Entonces esto es bastante delicado, ¿no? Por eso se denominan los niños de cristal. De ahí el nombre. Bueno, ustedes para seguir adelante con el trabajo de la fundación van a arrancar con esta campaña el día de mañana ya sobre la donación de los peluches. ¿Cuál es el objetivo de tener estos peluches? ¿Cómo van a gestionarlo? Ya, los niños por su misma situación de delicadeza de sus huesos no pueden jugar con nada fuerte, con otros juguetes. El único juguete, digamos, que es de fácil accesibilidad para los niños es un peluche. Entonces, en este diciembre nosotros vamos a recaudar estos peluches y vamos a hacer una donación a los niños y a sus hermanos, porque obviamente no vienen solos. Nosotros hacemos dos clínicas al año, en el mes de enero y en el mes de julio. Estas clínicas se realizan con los pacientes a nivel nacional. Nosotros tenemos 81 pacientes a nivel nacional en la ciudad de Quito, en el perímetro del distrito metropolitano. Tenemos 24 pacientes. Sin embargo, cada vez que hacemos estas clínicas, que son dos veces al año, no vienen obviamente los niños solos, sino que vienen con padre, madre, porque no hay manera de que se puedan desplazar, y normalmente en el mes de enero están también acá con sus hermanitos. Entonces estos peluches van a servir para que cada niño de cristal tenga su peluche, y claro, si viene con su hermano también tengan algún aliciente. Bueno, puede ser cualquier tamaño. El peluche sí, cualquier tamaño. Lo importante es que sea en buen estado, que esté limpiecito, porque obviamente los niños tienen delicados sus otros órganos, ¿no? Porque no es únicamente que tenemos el tema de huesos, sino que hay afecciones pulmonares, respiratorias, hay afecciones visuales, hay afecciones auditivas. Es decir, es un sinnúmero de problemas colaterales que vienen posteriores a la osteogénesis imperfecta. Verónica, algo adicional aparte de, voy a hacer un paréntesis, es para preguntar si de pronto alguien de nuestros oyentes que están en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene algún familiar o algún paciente, ¿hay la acogida para todas las personas que deseen acercarse a la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfecta? Claro que sí, nosotros tenemos una página en Facebook que es FEOI, Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfecta. Ahí están nuestros números telefónicos, nuestras páginas web. Nosotros actualmente acogemos a los niños desde su nacimiento hasta los 18 años. Sin embargo, nosotros podemos dar asistencia a las personas mayores de edad de alguna manera, ¿no? No se les va a cerrar las puertas, pero nosotros nos centramos en los niños menores de edad, ¿no?, para poder darles nuestro contingente. Nosotros tenemos una oficina en Carcelén. Sin embargo, no es que trabajamos todos los días dando terapias a los niños en esta oficina en Carcelén, sino que nosotros como fundación nos encargamos de conseguir los fondos para poder comprar el medicamento, el soledronato, que se les da a estos niños dos veces al año, y asimismo para poder lograr que se realicen las dos clínicas. Me refiero a clínicas porque son jornadas médicas especializadas en donde se les hace exámenes de sangre, exámenes de orina, densitometrías, placas radiológicas. Estos exámenes posteriormente son llevados a Montreal, Canadá. Nosotros seguimos el procedimiento del Hospital Shiners en Montreal, y una junta de médicos evalúa una vez al año los resultados de todos los niños y determinan el procedimiento para el siguiente año. De los 80 niños. ¿No les cuesta absolutamente nada a los familiares que hacen este tipo de clínicas? ¿O sí tienen que...? No. Nosotros como fundación nos encargamos de dotarles de todos los suministros, de los exámenes son gratuitos y de lograr que vengan. O sea, tienen que trasladarse acá a Quito, definitivamente, ¿no? Pero nosotros nos encargamos de darles absolutamente todo. Hoy por hoy tenemos un convenio con la Clínica Internacional para poder hacer estas clínicas, y hay un convenio con el Hospital Vaca Ortiz para realizar estas cirugías. Son cirugías de implantación de clavos intramedulares. Perfecto. Bueno, Darío, hay que buscar los peluches para hacerlos llegar hasta la plaza de... El parque de Cumbayá. Sí, recuerde, 20, 21 y 22, en horas de la tarde hasta las 9 de la noche, estarán receptando estos peluches para esta fundación, para darles a los niños considerados de cristal por esta enfermedad de osteogénesis imperfecta.

momentos que recordar. Otro año, mil sueños más, hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más que la voluntad. Seguimos nosotros en el noticiario de Zona Cultura y hoy, bueno, vamos a conocer qué es aculicar, pichar, de hecho, estos términos que se utilizan, y esto lo vamos a conocer con Omar Macrani. Él es agregado comercial de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y nos acompaña para hablar sobre la octava conferencia de la Sagrada Hoja de Coca que se desarrolla esta mañana en la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de hablar, esta vez sobre la coca. Bueno, pero siempre muy cómodos aquí en la Casa de la Cultura, que la sentimos como nuestra casa, y en la radio en particular. Así es, Omar, tú también ya te has convertido en un personaje asiduo de nuestros micrófonos, porque siempre tienen mucho que ofrecer en la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Si no hablamos de Festival de Danza, hablamos en este caso de Hoja de Coca. Y es que ustedes hoy arrancan ya con esta conferencia a partir de las 10 de la mañana en la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Ustedes, amigos oyentes de 100.9 FM y 940 AM, seguro ya escucharon la cuña donde van a estar presentes un antropólogo boliviano y también una antropóloga ecuatoriana discutiendo sobre esta sagrada hoja de coca. Yo quisiera arrancar un poco con que nos comentes, Omar, sobre la importancia que tiene esta hoja en la identidad de Bolivia. Bueno, en realidad en la identidad andina, ¿no? Andina, entonces nos expandimos. Sí, porque justamente la antropóloga que nos acompaña, Estelina Quinatoa, que es una reconocida antropóloga ecuatoriana, nos va a hablar de los usos de la coca en el Ecuador precolombino, ¿no? Uh-huh. Es decir, la coca era usada en todo el Imperio Inca y en las culturas anteriores también. La desgracia o la penalización de la coca viene con los usos que le dio el mundo occidental, no con los usos que le dimos nosotros ancestralmente, es decir... Nosotros a la coca, o nosotros digo como pueblos andinos uh-huh, ancestrales, claro. Siempre le dimos usos benéficos, ¿no? El uso ya como estupefaciente es una cuestión ya de Occidente. Y Bolivia siempre lo ha visto así, o por lo menos en los últimos 10 años lo ha visto así. Es decir, nosotros no podemos pagar la factura más alta del tema del narcotráfico al que se ha asociado la coca y se ha estigmatizado, porque la coca en sí sola no es ningún estupefaciente, porque es un tema de consumo y de invención de la cultura occidental. Entonces, nuestra conferencia va por ese lado, a rescatar los usos benéficos de la hoja de coca que tiene variados. Un poco para describir en el imaginario de la gente que nos está escuchando, ¿cómo es la cultura de la coca en Bolivia, ese uso práctico de la planta? Mira, tiene muchos usos, ¿no? Pero desde el uso ritual, la coca se usa mucho en las ofrendas a la Pachamama, está muy vinculado con las ofrendas a la tierra, con la adoración de la tierra. Tiene usos prácticos, mitiga el cansancio, además tiene valores nutricionales, entonces se usa mucho en el trabajo. Se usa mucho de manera social, es decir, compartir un picheo o un aculico también tiene su función social en la comunidad, ¿no? Ese picheo es el coger la hoja de coca y masticarla, ¿no? Sí, bueno, la traducción al castellano sería masticar, pero no es precisamente masticar. ¿Cómo se hace? Como te digo, es todo un rito. Uh-huh. Uno se sienta, generalmente en comunidad, va sacando los palitos, porque eso te puede lastimar la boca, la vas acumulando en un costado de la boca y después vas succionando el jugo. Esa sería la manera de pichar. Y tiene un montón de ritualidades, es decir, siempre que te invitan coca la tienes que recibir con las dos manos en jarra. Unidas, ¿no? Unidas, ya. Exacto. Es simbólica y es ritual, y eso viene de nuestras culturas, de las culturas que compartimos obviamente con Ecuador, con Perú, con el norte de la Argentina, con parte de Chile. está vinculada a las culturas andinas, la hoja de coca. ¿Se le utiliza tal vez infusiones? ¿Qué productos? Ah, bueno, no sé cómo le dicen aquí, en Bolivia le decimos sorochi, al mal de altura. Ah, ya, claro, el sorocha acá, ¿ustedes lo dicen sorochi? Sorochi, sí. Sorochi. Pero bueno, la coca es buenísima. Lo primero que se le invita a un extranjero cuando llega inclusive a Quito es una infusión de coca que le va a hacer muy bien para ir adaptándose a la altura, ¿no? Claro. Ustedes también dentro de esta conferencia tratarán de alguna forma de la descomposición de los alcaloides que produce la coca. Sí, aquí tenemos una tablita de los alcaloides. La coca tiene una variedad de alcaloides. Uno de ellos es la cocaína, ¿no? Ahí yo creo que hay una estigmatización de los términos, ¿no? Porque la papa tiene un alcaloide, el café tiene un alcaloide que es la cafeína, y el alcaloide de la coca que es la cocaína. En realidad lo que es un estupefaciente es el clorhidrato de cocaína, es ese alcaloide tratado químicamente. Lo que la gente también debe conocer es que la hoja de coca, al momento de masticarla para sacar su jugo, ¿no produce dependencia o sí? No, ninguna. Tendrías un pueblo de dependientes en Bolivia, porque es en el norte de la Argentina. Yo te comentaba off the record que por ejemplo en Salta, en la Argentina, o en Jujuy se mastica mucho la hoja de coca, pero se mastica socialmente, ¿no? No te va, es como que nosotros penalicemos a todos los ciudadanos del mundo que se toman una taza de café en la mañana. Claro, es por ahí mucho podría... menos estimulante que una taza de café. Si existiera esa fórmula de llevar algún tipo de sustancia estupefaciente al café, este café sería, el café que nosotros nos tomamos de la mañana sería puesto en debate. En debate, exactamente. Si en vez de la cocaína sería la cafeína con la que se hace la droga, estaríamos debatiendo el café, pero una taza de café es inofensiva. Ahora, Omar, coméntenos un poco, si bien es cierto, hablamos ya del cuchicu o picheo, como ustedes lo mencionan, hay los usos rituales, los usos medicinales, los usos alimenticios, los usos investigativos e industriales. Cuando hablamos de estos usos rituales, ¿qué se consigue en ese proceso? A ver si usted nos comenta cómo se lo hace y para qué se da el ritual. Es parte de nuestra espiritualidad, es decir, es un elemento más, no es el único, digamos. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez una mesa de ofrenda a la Pachamama, que en Ecuador también se hace, ¿no? Aquí no recuerdo el nombre, pero en Bolivia se hace una mesa de ofrenda. Esa mesa lleva dulces, lleva un feto de llama muchas veces, lleva un montón de simbologías, y parte de eso es también la hoja de coca, como es parte de la cultura. No es el elemento central, pero es parte de nuestra cultura, ¿no? Omar, es uno de los elementos ustedes centrales. Ustedes con esta conferencia lo que están haciendo es poniendo en valor, quitando esta serie de mitos sobre la hoja de coca. Lo mismo que pasa aquí en Quito, en Ecuador, están replicando a nivel mundial con otras embajadas, otros lugares. Sí, es parte de nuestra política exterior, ¿no? Nosotros lo hacemos así a partir de una conferencia que, como ven, es la octava, ya lo hemos hecho muchos años en Ecuador. Y bueno, es un proceso de revalorización de la hoja de coca. ¿Y qué pasa con los grandes organismos supraestatales? ¿Están entendiendo este sentido de la coca? Mira, ahí en el folleto no me acuerdo fechas, pero la coca fue penalizada en los años 60 con estudios muy poco serios, y estaba en la lista de estupefacientes de la Convención sobre Estupefacientes. La hoja de coca de la planta. La hoja de coca como tal. Y Bolivia era firmante. Ah. Es decir, hemos tenido gobiernos de todo tipo, es decir, desconociendo el componente cultural. Te hablo de los años 60, ¿no? Claro. Ahora, hace poco Bolivia ha denunciado la convención y la ha vuelto a adherir, haciendo una observación a ese artículo. Y no me acuerdo el número, pero de ciento y pico países, solo 15 han puesto alguna observación al accionar de Bolivia. El resto ha entendido que que es un tema cultural del país. Ah, la mayoría entonces está entendiendo. La mayoría, sí, por lo menos que va a ser difícil que se abran a la exportación de coca, obviamente. Ese es otro trabajo que estamos haciendo, pero ya lo entienden como un hecho cultural nuestro, que no es una acción ilegal, ¿no? Pero ahora ahí el problema sería, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ustedes tienen un respaldo de siglos en el uso de la coca y también el tratamiento cultural, medicinal que manejan, ¿no? En el caso de Colombia no sucede, pero tenemos ahí las plantaciones, vastas plantaciones. ¿Qué hacer ahí? Bueno, ahí no queda otra. Es decir, sí hay coca que es mal usada. Es decir, habrá coca que se desvía al narcotráfico, pero ahí es una cuestión de control, ¿no? En Bolivia tiene un uso... Un criterio para cada caso, tal vez. Sí, seguramente. O habrá que ver, bueno, cada país es soberano en las políticas que toma, pero la coca como tal no hará daño. Ahora, si eso te genera otro tipo de actividades ilegales, como en otros ámbitos de la vida, no puedes penalizar el insumo que es inofensivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ustedes van a arrancar entonces con esta conferencia desde las 10 de la mañana hasta las 12 horas. Como ya les señalábamos, teníamos la presencia de un antropólogo boliviano y también una antropóloga ecuatoriana, esto en la Academia Nacional de Historia del Ecuador. En estos últimos las últimas ocho conferencias, no sé si ya se ha podido evidenciar de a poco el criterio de los ecuatorianos frente a la hoja de coca. Mira, es primer año que lo hacemos en la Academia Nacional de Historia, y las otras 7 ediciones las habíamos hecho en la Universidad Central, en el paraninfo Che Guevara, que es un paraninfo grande. Ahora un poco por las fechas hemos optado por la academia, que es un espacio emblemático también. Y siempre han asistido a nuestras conferencias muchísimos estudiantes, gente joven. Uh-huh. Y nunca hemos visto una animadversión al tema de la coca, porque nosotros acompañamos esta conferencia, como va a ser hoy día también, con una degustación de productos derivados de la coca. ¿Qué te digo? Queques hechos, harina de coca, yogur de coca. Hay una variedad de productos derivados de la coca, y la gente los toma, los usa, tiene una curiosidad natural y lo veo como parte de su esencia también. Es decir, no, yo nunca he visto aquí en Ecuador que alguien la rechace. ¿Y habrá la posibilidad de hacer este picheo hoy? Sí, parte de la conferencia es un momento para pichar. El que guste, le explicaremos cómo pichar y habrán hojas de coca, ¿no? Bueno, hay que unir y entonces... Y habrá una degustación de otro tipo de productos. Habrá que unir. ¿Los productos generalmente de hoja de coca qué se derivan? ¿Para el tema de salud y alimentación? Salud y alimentación. En Bolivia hemos hecho una bebida, bueno, que se llama Coca-Cola. Coca-Cola. haciendo un juego de palabras. Un juego de palabras. Y es un energizante, como tú ves en Quito, ves en cada semáforo gente uniformada que te vende claro, estos famosos energizantes que tienen nombre de voltaje eléctrico. Y hay energizantes a base de coca que son mucho más saludables que estos que son más químicos, ¿no? Uh-huh. Desde ahí hasta pastas de dientes, hasta licores de coca, como te digo, una variedad de repostería de coca que es muy rica porque hay harina de coca. Ya. Entonces, tiene un montón de usos, como te digo, benéficos. Hay que hacer estudios sobre la coca. Hay gente en Bolivia, y no solo en Bolivia, que asegura haber curado su diabetes con hoja de coca. Bueno. Y no es un caso, son varios. Ahí habrá que hacer un estudio clínico más profundo, pero tiene una variedad de usos, ¿no? Bueno, nos quedamos con esa curiosidad innata para ir y conocer más sobre la hoja de coca. Hoy a partir de las 10 de la mañana va a haber la oportunidad de hacer este picheo, conocer los productos, conversar sobre la historia de la hoja de coca. Ya nos señalaba nuestro invitado que en realidad Ecuador también en su época precolombina tenía presencia de la hoja de coca, sin embargo luego parece que nos separamos un poco junto a Bolivia y también la historia del uso de la hoja de coca con Perú. Vamos a conocer más de esta historia. La hoja de coca generalmente en el picheo es... ¿Mejor seca o fresca? Es mejor fresca. Mejor fresca. Sí, bueno, la secan siempre para después de que la sacan, de que la cosechan, digamos. Se hace un proceso de secado, pero es mejor, como todo producto, fresquito. Más fresco, sí. Bueno, tendremos esa oportunidad entonces hoy. La Academia Nacional de la Historia, nos recuerda un poco la dirección, 6 de diciembre, ¿no? ¿Y Juan Ramón Roca es? Y Juan Ramón Roca. Roca, sí. Muy entonces, cerca de aquí, ¿no? Estamos a pocas cuadras de la Casa de la Cultura. Ahí está la Academia Nacional de la Historia con esta conferencia, la octava sobre la Sagrada Hoja de Coca. Te agradecemos a Omar Mocrani, agregado comercial de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, por habernos acompañado con esta valiosa información. No, muchas te agradezco, gracias. Darío, agradezco a la Casa de la Cultura que siempre nos abre las puertas, y agradezco a la radio de la Casa de la Cultura y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ahí estaremos entonces. Vamos a hacer una pausa y al volver hacemos nuestro contacto hasta la ciudad de Ambato. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua nos recibe vía telefónica. Regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una vida al arte. 40 obras de pequeño, mediano y gran formato del artista colombiano Jorge Marín se expondrá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las técnicas de óleo sobre lienzo y acrílico plasman temas costumbristas que rinden homenaje a Colombia, su tierra natal. Una vida al arte. Estará abierta hasta el jueves 10 de enero y la puede visitar de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. La entrada es libre. Le esperamos. Una vida al arte. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Fundación Filarmónica Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan su tradicional concierto de Navidad, bajo la dirección del destacado maestro Álvaro Manzano. Un concierto que no te lo puedes perder. Jueves 20 de diciembre, 20 horas. Entradas ya a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. De parte del director de la Casa de la Cultura, Magno Bennett, director de la Casa de la Cultura de Galápagos, un saludo a la radio de la Casa de la Cultura, sede Quito, desde Galápagos, para todo el Ecuador, que pase todo el Ecuador, mi Ecuador querido, unas navidades y un fin de año muy lindo, muy fraterno con su familia, con sus seres queridos, que vivan este fin de año con toda esa alegría que merece esta celebración. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Cerquita de Belén se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los Bueno, el espíritu navideño está presente aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 8:48, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos, por supuesto, en las encantadas islas de Galápagos. Vamos a actualizar un poco la información en cuanto al tránsito se refiere, en cuanto a la movilidad de la capital de los ecuatorianos. Lamentablemente tenemos que informarle de un accidente de tránsito en el sector de Chillo Gallo sobre la calle Julián Estrella y Manuel Coronado. Debido a esto se encuentra obstaculizado toda circulación. Personal operativo ya se encuentra en el sector. Le repetimos, esto es en Chillo Gallo sobre la calle Julián Estrella y Manuel Coronado. Vamos ya a continuar con la información, 8 de la mañana y 48 minutos. Es momento ya de entrar en nuestro segmento de opinión y entrevista. Así es, vamos a entrar ya en nuestro segmento de opinión y entrevista. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, saludamos vía telefónica. En este momento nos contactamos hasta la ciudad de Ambato. Nos recibe en una llamada telefónica nuestro invitado. Se trata de Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua. Y vamos a conocer sobre el aniversario número 71 de este núcleo, además de otras actividades que se generan en el centro del país. Buenos días, Fernando. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio de la cultura, de la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, buenos días, Fernando. Son 71 años que cumple la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua, para lo cual ustedes han desarrollado una interesante agenda. Bueno, sí, nosotros por lo general solemos recordar la fundación de la institución a través de la realización de una sesión solemne que tendrá lugar el día de hoy. En la sesión solemne se realizan como puntos centrales, en situación de nuevos miembros de la institución, y también otorgamos unos reconocimientos a artistas, dos proyectos culturales destacados en la provincia de Tungurahua. En este caso se van a entregar dos reconocimientos, uno con una larguísima trayectoria, que es Paco Suárez, que es un pintor muy reconocido a nivel nacional e internacional. Y el otro reconocimiento va a ser a un proyecto de la banda 24 de Mayo, banda famosísima por su trabajo popular, pero que vamos a reconocer en esta ocasión un proyecto que enarbolan desde el año anterior, que se trata de una orquesta sinfónica infanto-juvenil que es de la banda 24 de Mayo, financiada y empujada desde la banda 24 de Mayo en una comunidad indígena de Cantón Patate. Entonces vamos a reconocer tanto a este proyecto como a la trayectoria de Paco Suárez en la sesión solemne. Fernando, usted nos había dicho también que se incorporarán nuevos miembros a la Casa de la Cultura. ¿Tienen previsto el número? Se van a incorporar 12 personas como miembros correspondientes a las diferentes secciones de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Aparte de los reconocimientos del ingreso también de nuevos miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿hay otras actividades que ustedes tienen previstas? Bueno, dentro de la sesión solemne van a haber dos actividades artísticas, va a haber la presentación de un proyecto bastante interesante que recopiló sonidos del río Ambato y que lo transformó en música electrónica a través de diversos dispositivos. El proyecto se llama Ambato y es impulsado por el artista Lun Estroba, que es un artista local, y también va a presentar un juvenil de la banda 24 de Mayo para también mostrar un poco qué es aquello que estamos reconociendo, ¿no? Que es el trabajo de este grupo que, como decía, tiene ya 2 años de funcionamiento, pero han hecho un trabajo muy muy interesante en comunidades indígenas donde además han demostrado que no es necesario la inserción del Estado cuando el Estado es incapaz de poder resolver las necesidades culturales de las comunidades, es decir, proyectos independientes o la gestión desde los territorios tan presente varias celebrando de alguna manera en esta sesión. Fernando, cumplir 71 años significa que de alguna forma pues también la Casa de la Cultura ha ido desarrollando varias actividades y que va generando su propia historia. Sí, claro, la institución Casa de la Cultura de Tungurahua es una de los núcleos más antiguos de la Casa de la Cultura. Se fundó casi que simultáneo con el núcleo de Azuay y me parece que con otros 2 o 3 núcleos más bajo un decreto presidencial emitido por Velasco Ibarra ya en el año 47. Ha habido una larga trayectoria de la institución con actividades importantes, con un legado que hay que reconocer y un trabajo importante. Creemos que la institución Casa de la Cultura Cultura es una institución que tiene una tradición, pero también tiene en este instante, por lo menos en el núcleo de Tungurahua, un cambio importante, ¿no? Es una institución que está en un proceso de transformación, en un proceso de reentenderse con las nuevas condiciones de la cultura actual, de comprender las nuevas dinámicas de la cultura, porque a veces una de las mayores críticas de la institución Casa de la Cultura ha sido que ha sido incapaz de poder adaptarse a los nuevos contextos, a las nuevas condiciones, y de alguna manera nosotros creemos que es necesario que esos saltos se hagan, ¿no? Respecto a la tradición de memoria de 71 años de existencia de la institución, que a veces conjugan con las nuevas necesidades y las nuevas condiciones de la cultura. Usted ha hablado de los procesos de reentenderse de alguna forma, de comprenderse y conocer pues también los nuevos procesos, proyectos de las nuevas generaciones. ¿Ustedes se han planteado ya, por ejemplo, algunos lineamientos de cómo hacerlo? Bueno, nosotros como administración llevamos adelante algunas líneas de trabajo. Hemos dividido nuestro trabajo sobre tres ejes. El uno es un tema de fortalecimiento, que tiene que ver con buscar las condiciones para remodelar la infraestructura de la Casa de la Cultura aquí en Tungurahua, de generar infraestructura en algunos cantones de la provincia, generar funcionarios, porque cuando yo llegué a la institución teníamos 5 funcionarios en la institución, en este instante están 15 personas trabajando en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. El otro de nuestros ejes de trabajo tiene que ver con nosotros lo hemos denominado como la circulación de contenidos no hegemónicos, y sobre eso nuestro objetivo es que sean los contenidos de más difícil comercialización los que nosotros podamos llevar adelante o que puedan llegar a las diferentes comunidades, pero nosotros creemos que lo importante es que esos contenidos lleguen a través de un mecanismo de gratuidad focalizada, es decir, que no puede haber gratuidad en todos los espacios. Hay sectores de la ciudad de Ambato, hay sectores en el Cantón Baños, donde llevar adelante procesos de gratuidad implican atentar con los procesos independientes y autónomos de los gestores culturales. Por lo tanto, la gratuidad tiene que tener una focalización en el sentido de construcción de públicos, en el sentido de garantía de que los derechos culturales lleguen a quienes tienen menos capacidad económica para hacerlo, y sobre eso hemos estado trabajando con mucha fuerza. Y nuestro proyecto es el tema de planificación para la cultura, con el Ministerio de Cultura, a través de su Dirección Nacional de Información, con el Observatorio Económico del Ministerio de Cultura y con la Dirección de Planificación del Gobierno Provincial. Hemos estado trabajando muy fuerte en la construcción de planificación del no para la cultura, lo que se carece es proyectos, estrategias, mecanismos de planificación, y creo que eso, sobre esos tres veces hemos estado trabajando con mucha fuerza en el núcleo de la Casa de Tungurahua, de la Casa de la Cultura de Tungurahua. Fernando, cuando hablamos de entender también los nuevos procesos que se van dando, significa que ustedes también están haciendo un trabajo grande con todas las comunidades, cantones, parroquias de esta provincia. Sí, hemos hecho un trabajo importante, abrimos extensión de baños con local propio, con funcionarios propios, estamos pensando lo mismo para Pílgaro, queremos hacer lo mismo en Pelileo, pero articulado con el TED, con Salasaca. Como comunidad indígena, esto se enfrenta siempre a un reto, que es un tema de la distribución de los recursos económicos. Nosotros lo hemos dicho permanentemente, es absurdo poder manejar una provincia como Tungurahua con recursos de $240,000, sin el recorte que seguramente nos darán el próximo año. $240,000 para una provincia que tiene una población de 500,000 de habitantes, $250,000 para una provincia donde existen 4 pueblos originarios, $250,000 cuando en Tungurahua hay una cantidad de infraestructura importante perteneciente a la Casa de la Cultura. Siempre hemos dicho que que hay mecanismos incorrectos de distribución de los recursos en la misma Casa de la Cultura, cuando la provincia de Tungurahua es del 3.3% de la población nacional. La provincia de Tungurahua tiene registrados en el RUAC, que es el mecanismo que garantiza, que establece el reglamento de la Ley de Cultura, la parte importante de la distribución de recursos es de 4.60% del RUAC nacional, y Tungurahua tiene el 1.59% del presupuesto de la Casa de la Cultura, lo cual evidencia que hay un problema de distribución de los recursos desde la... Y aquello nos lleva nuevamente a repensar nuestro trabajo en territorios. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos activar en territorios cuando la ley nos manda que nuestro trabajo tiene que ser un trabajo en territorio? Cuando hay una concentración de recursos en la sede nacional. Y con el respeto que se merecen también los compañeros que trabajan en la radio de la Casa de la Cultura, existe una concentración en la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura, tienen 28 funcionarios. Es decir, hay cosas que evidentemente responden a que hay una centralización. Y no es culpa de la gente, es culpa de una estructura de poder. Y hemos estado empujando muy fuerte en la Casa de la Cultura que se repiensen las estructuras de poder, las estructuras de distribución de los recursos de la institución. Ahora, de hecho, hay varias cosas que se pueden conversar respecto de lo que pasa en función de la cultura. Sin embargo, ya se nos termina el tiempo, Fernando, queremos que usted recuerde a qué hora se va a desarrollar la sesión solemne para celebrar estos 71 años del núcleo de la Casa de la Cultura de Tungurahua. Bueno, la Casa de la Cultura Fernando, parece que tenemos algún problemita, no sé, se nos está yendo la señal. ¿Aló? Sí, aló, ahí sí. Les contaba que la sesión solemne va a ser hoy a las 7 de la noche en el Salón Jorge Enrique Dunn de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Bueno, queremos agradecerle a usted por su participación en el espacio informativo de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo gigante y que sigan cumpliendo muchos años más en esta noble institución del quehacer cultural. Listo, Laura. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, y con esto, mis estimados amigos, finalizamos el noticiario de Zona Cultura. Agradeciendo a todos quienes se han dado cita acá a los estudios de la radio, a nuestros oyentes que también han permanecido atentos a este espacio informativo. En controles a Vicente Moya, en la reportería a Alex Mora, a nuestro compañero Miguel Arellano, Andrés Molina, Kevin Arcos. En la producción y conducción les acompañó Darío Malis y quienes habla Laura Ríos Armijos. Gracias y les esperamos mañana a las 7 en punto. Culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.